me miran tus ojos, siento en mi cuerpo alegría. Todo en la vida es más lindo cuando tus ojos me miran. La, la, la. Quiero que pasen las horas para tenerte enseguida. Soy una chica distinta cuando tus ojos me miran. La, la, la. Y mírame, mírame, que así la vida es más linda. Soy feliz, muy feliz, cuando tus ojos me miran. La, la, la. Y mírame, mírame, que así la vida es más linda. Soy feliz cuando tus ojos me miran. Soy feliz cuando tus ojos me miran.